Aquí comienza Martin's Time. Aquí pasándolo bien en The Martin's Time de Canal Sila. Hola, soy Víctor Martin y os espero todas las semanas en The Martin's Time. Buenas noches, audiencia planetaria, y bienvenidos una noche más a The Martin's Time. Soy Víctor Martin y esto es The Martin's Time. Hoy con nosotros tenemos a una alta personalidad dentro de las asociaciones. Se trata del presidente de la Asociación de Gaboneses de España, Cristian Engolakia. Buenas noches, Cristian. Hola, buenas noches, Víctor. Bien, es un placer y ante todo le queremos agradecer su invitación a la Asociación de Gaboneses y a su día de inauguración. La primera pregunta que le queremos hacer es, ¿recibió usted algún comentario acerca de nuestra presencia o, digamos, de nuestro movimiento, de nuestra asociación? Bueno, primero voy a decir que lo que llevamos de época, creo que cada uno tiene algunas razones para bueno, para defender, ¿no? Sobre todo porque hay muchas cosas muchas causas que siguen sin defender. Uh-huh. En concreto, hablando de Silandia, bueno, es un tema que me llamó mucho la atención, ¿no? Uh-huh. En cuanto a lo que es la idea misma de lo que es la libertad. Correcto. Entonces, si suponemos lo que se llevan las reglas general de convivencia, uno puede decir que tiene la libertad en un momento o no de decidir dónde se siente mejor. Uh-huh. Yo creo que en realidad Finlandia no es una, o sea, no tiene por qué molestar a ninguna persona. Eso es. Entonces, si es una plataforma que está ahí como para un espacio que puede ser ocupado por personas sabiendo lo que está pasando en las ciudades, uh-huh, y que este espacio se puede acomodar uno, yo creo que no tiene por qué ser un problema. Claro. Uh-huh. Yo creo que es una cosa que tiene que ser considerada como una cosa justa. De acuerdo. Bien, y ahora centrándonos en su asociación, Cristian, ¿qué novedades puede contarnos acerca de su asociación? ¿Han conseguido más logros? ¿Qué novedades nos puede contar? Bueno, en cuanto a nuestra asociación, sí que seguimos actuando de forma... seguimos actuando. O sea, yo últimamente hemos estado haciendo algunas cosas, como por ejemplo hace la semana pasada, el fue el 29, creo. Uh-huh. Hicimos una misa para todos los parientes y o gente cercana de los gaboneses que están en España que, uh-huh, que murieron, ¿no? Ah, los difuntos, la misa de difuntos. Hicimos una mesa en recuerdo de las personas fallecidas en el año pasado. Y antes de eso, pues, organizamos algunos encuentros en, uh-huh, plan de fin de año, pues nos juntamos para celebrar el fin de año juntos. De hecho, también la noche buena. Y ahí estuvimos juntos y participamos también la semana pasada a la feria IFEMA, uh-huh, por el FITUR, que es una feria de turismo. y participamos también ahí. Y bueno, son tantas cosas que bueno, intentamos hacer. También participamos, bueno, eso fue el año pasado, bueno, al final de año, en el mes de diciembre, a lo que es el aniversario de un centro cultural, que es el Centro Cultural Africano, Hispano-Africano, y entonces así fue. Entonces, bueno, son cosas ahí que intentamos hacer para no solamente lograr nuestros objetivos, que son la unión, o sea, no juntarnos, tener una cierta, un cierto espíritu de solidaridad entre gaboneses aquí, y después ya poder también integrar de forma concreta lo que es la sociedad española, ¿no? Para de forma, o sea, es decir, con nuestras diferencias poder tener dar a conocer lo que es la cultura gabonesa. Sí, una unión de culturas, sí, sí. Claro, ahí estamos, o sea que de momento la cosa va bien, o sea, sí, sí, son muchas actividades. Que, es cierto que en este momento la cosa es bastante, la idea es que, o sea, en general la cosa está un poco difícil por lo de la crisis, pero sí, sí, entiendo. Es un contexto, ¿no? Pero la gente sigue siendo igual, o sea, que a pesar de la crisis, la gente quiere todavía, la gente se integra. Claro. La gente quiere saber de los demás, y es la idea. Entonces nos estamos, o sea, debatiendo para que la pequeña voz que es la de los gaboneses aquí en España puede por lo menos tener un cierto eco en la sociedad española. De acuerdo, y debido a tanta actividad y tantos flecos o ramas que están moviéndose, a ir a Fitur, a hacer las misas y demás, ¿qué consejo nos daría a nosotros que también estamos naciendo, por así decirlo, como asociación? ¿Qué ideas principales tendríamos que tener para llegar a más público, como ustedes en su caso a los gaboneses y a España? Vale, en general la idea, la primera es, o sea, la fuerza de una asociación o lo que sea, es la comunicación, y pasa por eso, o sea, hay que intentar tener el acceso máximo a todo lo que son los medios, o sea, los medios, o sea, y o sea, estar siempre presente en todo lo que son las actividades culturales, o sea, todas estas movidas, porque para poder lograr estar conocido en todo lo que son el ámbito nacional, pasa por el hecho de que las personas que se dedican a repartir los mensajes sepan que existe la asociación, ¿sabes? Entonces, si se sabe que hay una asociación que lucha para una causa como la de Islandia, pues tenéis que luchar para ya poder entrar en el mundo de los medios, o sea, por las asociaciones culturales, que en general tienen una comunicación muy grande. Claro. Y ya después eso, el mensaje pasa por sí solo, ¿sabes? O sea, eso empieza por ahí. De acuerdo. Bien, y ya para finalizar, Cristian, como usted hizo con nosotros al invitarnos a la inauguración de su asociación, nosotros queríamos hacer lo mismo y informarle ya directamente desde nuestro programa que está invitado al día 2 de septiembre a la Fiesta Nacional de Sealand para que usted y los miembros de la Asociación de Gaboneses puedan venir y hacer cualquier cosa o cualquier aportación a nuestra asociación. ¿De acuerdo? Oh, muchas gracias. Le agradezco esta invitación y espero que Silendia tenga, bueno, todo lo que pueda, o sea, lo que quieren conseguir, ¿no? O sea, la independencia, eso es lo importante, porque por todo lo que queremos es que tengamos el logro justo. Entonces, ahí. De acuerdo, ¿y alguna cosa más que quiera decir acerca de nuestra asociación, de nuestro movimiento o acerca de Sealand? más o menos, bueno, es lo que solemos preguntárselo a muchos de nuestros invitados. Para usted, ¿qué representa Sealand? ¿Qué representa Sealand? Para usted, cuando le hablan de Sealand, ¿usted qué piensa? Sí, o sea, toca al principio, me quedé como pensando un poco la mecánica de lo que es Finlandia, ¿no? Uh-huh. No entendía bien el porqué, pero pensándolo bien, pues es una cosa que se puede decir que es un logro más de lo que son las libertades que cada uno está defendiendo, ¿no? Porque se sabe que gente están comprando islas enteras para ir para sus vacaciones, se puede entender que una persona tenga el derecho a comprar una isla, sí, y otra no tenga derecho a independizar un espacio que supone que es suyo, ¿sabes? Eso es. Bien, entonces, pues, para mí, Finlandia sería una vez más una prueba de la libertad del hombre sobre la política y todo lo que son los trámites y estas cosas que en general defienden intereses de algunos y no de la mayoría. Correcto, correcto. Muchísimas gracias por ese pensamiento. Es el mismo que también tenemos gran parte de los miembros de nuestra asociación. Vale, muchas gracias a ustedes para la interview y espero que podamos seguir en contacto y que podamos seguir logrando nuestros objetivos. Como mínimo, cuente con nosotros para la ayuda de su asociación, al igual que esperamos tener la ayuda de los de la asociación de gaboneses. ¿De acuerdo? No se preocupe, esto seguro que la tendrá, porque aquí somos ya una familia y siempre defenderemos los intereses de los unos a los otros. De acuerdo, muchísimas gracias y que pase un buen fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias, Víctor. Gracias a ti. Hasta luego. Adiós, buenas noches. Vídeos, artículos, entrevistas. In the Name of Sealand lo pone a tu alcance. Visítanos en inthenameofsealand.blogspot.com.